Las fábulas de Esopo, grabado para LibriVox.org por Roberto Antonio Muñoz. Fábula número 62. El lobo y la cabra. Encontró un lobo a una cabra que pastaba a la orilla de un precipicio. Como no podía llegar a donde estaba ella, le dijo: «Oye, amiga, mejor baja, pues ahí te puedes caer. Además, mira este prado donde estoy yo. Está bien verde y crecido». Pero la cabra le dijo: «Bien sé que no me invitas a comer a mí, sino a ti mismo, siendo yo tu plato. Conoce siempre a los malvados, para que no te atrapen con sus engaños». Fin de fábula. Esta grabación es de dominio público.